Yo soy de ahí departamental, y quiero agradecer a todos los que brindaron este seminario, porque la verdad que me voy encantado de acá, porque uno ve estas cosas cuando no es ni técnico, ni es productor, ni nada de ese tipo de cosas, se nutre en la tarea que le corresponde hacer. Yo creo que la gran pregunta que me voy de acá, o como la gran duda que me voy de acá, es ¿a dónde vamos como país? Un poco lo que decía el compañero, no tenemos una política, me parece, establecida hacia dónde vamos. ¿Y por qué me digo eso? Primero, para que exista una política a largo plazo en estos temas, yo creo que, como decía Daniel hoy, la experiencia de una pequeña comisión en un medio rural como es la Comisión Pro Desarrollo de Caraguatá es una experiencia interesante. Y de repente sería lo más lógico para mí, por lo menos. ¿Por qué digo esto? Porque esa comisión involucra a todos los actores de la sociedad allí en Caraguatá. Involucra a los vecinos, involucra a los gobernantes de la zona, involucra a los actores políticos, que si bien de repente no participan del gobierno, pero sí participan activamente en las decisiones. Entonces involucra a toda la sociedad. Y todos deciden en su conjunto. Entonces todos hacen propia cualquier iniciativa que salga de allí. Y no importa el día de mañana a quién le toque gobernar allí o quién sea el que lleve las riendas en lo que tiene que ver con el gobierno, porque todos están involucrados y hacen propia esa iniciativa. Y es un poco lo que comentaba, no me acuerdo el nombre ahora, pero la muchacha que se refería al tema de Laureles. Los propios vecinos no van a permitir que el día de mañana, sea el gobierno que sea, no van a permitir que allí haya un cambio, porque son los principales actores. Y allí lo que definieron la manera estratégica de cómo llevar adelante su manera de trabajo son ellos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, en lo que tiene que ver con desarrollo local o desarrollo rural, bueno, esto es un tema que yo he estudiado bastante porque me ha tocado, yo integro la Comisión de Transporte de la Junta Departamental y uno de los temas que tuvimos en el periodo pasado bien es la implementación de Tacuarembó de la ley de ordenamiento territorial. ¿Qué dice la ley? Que hay que Tacuarembó tiene que tener un plan de desarrollo y a su vez directrices departamentales en las cuales están incluidas el uso del suelo y un montón de cosas más. Y eso pasa por la Junta de Departamental. Desarrollo local. Bueno, yo creo que cuando hablamos de desarrollo local, No hablamos solo de este tema, hablamos también de que tiene que haber una ampliación de servicios, porque la gente busca la comodidad y tiene que haber una ampliación de servicios. Tiene que haber una inversión en infraestructura también, tiene que haber una descentralización de recursos y hay un factor que es fundamental, que es el factor cultural. Cuando hablo de inversiones y llevar los servicios, por ejemplo, hay compañeros de Brasil y de Argentina que nos sacan una ventaja enorme en ese aspecto. ¿Por qué? Porque Brasil y Argentina, Brasil es el primero y Argentina es el segundo, en descentralizar los recursos del gobierno central. Los estados en Brasil y las provincias en Argentina manejan muchísimo más recursos que cualquier departamento del interior en el Uruguay. Brasil descentraliza el 55% de los recursos, Argentina el 50%, y Uruguay, recién después de que se modificó la Constitución en el 96, creció al 13%. Entonces, venimos muy de atrás. Nosotros estamos en noveno lugar hablando de recursos de descentralización. Y todo lo que tiene que ver con descentralización, que yo hablaba, es los servicios y la infraestructura, hoy son competencia del gobierno nacional, no de los gobiernos departamentales. Y ahí es donde tenemos un gran debe. Por ejemplo, en el área de salud, los recursos que transfieren a los departamentos del norte del Río Negro es un 8% del 100% del presupuesto. Entonces es gran debe en todos los ámbitos, ¿no? No en todo eso, es El gran problema acá es económico. No existe desarrollo ni un fortalecimiento local si no existen los recursos para eso. Muchas gracias. ¿Se escucha? Mi nombre es Ricardo Morales, yo soy estudiante de Recursos Naturales en Rivera, y estamos también haciendo una materia acá en el Centro de Guarangó, que justamente tiene que ver con esto, por eso vinimos ahora. Bueno, en primer término quería agradecerle a todos los que pusieron. Para mí ha sido una experiencia muy rica, hoy aprendí a aprender bastante todo esto. Digamos, mi experiencia no tiene mucho que ver con lo técnico en el campo. He podido, digamos, en estos años acercarme un poco más por el tema de la carrera que estoy haciendo. Hoy se tocó un tema que es muy especial porque ahí sí, por lo menos tengo la experiencia. Estoy disfrutando mis primeras semanas como jubilado, como docente jubilado. Y hay una cosa clave que dijo el señor que está por allá, que es el tema de la educación. Nuestra educación es totalmente urbana. Eso les puedo testificar porque son 37 años como docente. La población que vive en nuestras ciudades no tiene idea de lo que pasa en el campo. Lo mismo no tenía idea. Entonces creo que esa es una cosa clave, que tendría que haber una educación que estuviera más contextualizada con el medio. También, por ejemplo, en la escuela rural se perdió aquellas maestras que generalmente estaban vinculadas a familias rurales y digamos, permanecían muchos años en una escuela rural. Ahora eso no existe, son las nobles maestras recién formadas que van a una escuela. También creo que la cultura del país, si bien tiene conocimiento que nuestras exportaciones son agropecuarias, si ustedes van al balance, por ejemplo, del Banco Central, creo que nos llega un 6%. Cómo se evalúa la producción agropecuaria. O sea, solamente aprendiendo somos los productores de servicios. Entonces, evidentemente eso tiene una resultancia en la política del país, creo, ¿no? Porque en realidad, si somos una democracia, la gran parte de los representantes de la población tampoco tienen idea de todo esto que sucede acá. Hace dos años tuve la experiencia de participar en una experiencia, digamos, que se hizo una investigación en todo el nordeste del país con varios compañeros, participamos alrededor de 25 estudiantes y quizás unos 10 docentes, y se entrevistaron a 60 y pico referentes y más de 400 productores familiares. Y en aquel momento pudimos tener por lo menos una visión, digamos, de que confirma un poco esas palabras que te decía. O sea, la gente que está, ustedes lo deben saber, la gente que está permaneciendo en el campo son más bien personas mayores, digamos, no hay relevo de generaciones jóvenes. Vimos con productores que tenían más de 300 hectáreas y de repente el relevo estaba con un trabajo de 20.000 pesos en pueblo. Y también una constatación de nuestro personal, que digamos últimamente los planes sociales en cierta manera han desestimado. Algunos productores son digamos apoyados por ciertos planes sociales o indirectamente, fundaciones, lo que sea. O sea, como que hay el Estado a su vez en cierta manera, así le pregunté al profesor, subvencionaba la producción a través de los planes sociales. Pero también ha desestimado que muchos jóvenes o familias jóvenes prefieren, digamos, la seguridad de un apoyo en ese aspecto, y ha salido del campo. Inclusive constatamos que en varios países había familias con planes sociales y la producción, digamos, el ingreso era de un segundo término. Entonces creo que somos un país que nos estamos urbanizando cada vez más y que en la cultura en general, digamos, lo rural está muy alejado de otras cosas que tienen presente. Entonces encontré buenísimo lo que se habló hoy, digamos, de desarrollo local, de, digamos, la posibilidad que desde lo local se pueda, actuar en el desarrollo y apropiarse de la gente, digamos, de tomar sus decisiones. Muchas gracias. Tengo tres personas más que me pidieron la palabra.